Bienvenidos y bienvenides una semana más al podcast de Escuadrón Pinning. Esta semana con un podcast regular, el número 134, y aquí conmigo está el señor Vise. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy aquí analizando a ver cómo es tu presentación, porque ya que eres el becario hay que ir probando para que tengas nuevas tareas. ¿Te has olvidado de alguna cosa? No, he dicho lo importante, lo de bienvenides, ¿no? Bienvenides, eso es un punto positivo. Se siente integrade, ¿no? Integrades. Porque yo quiero más hijos, yo hay que aumentar la audiencia. Público y que todo el mundo se sienta cómodo. ¿Sí? La audiencia. ¿Entiendes? Sí, sí. La audiencia. ¿Te has dejado el podcast que todo Nintendo no debería oír? Pero no, porque Nintendere se dice, ¿no? Que todo el Nintendere. Que todo el mundo debería oír. Sí. Debería oír. Y el titular del podcast. Titular del podcast, pero yo no lo veo, porque hoy qué vamos a hacer. Yo veo que aquí, medio podcast, vamos a hablar del Phil Spencer. ¿Eh? Sí, pues que, sí. Es el nuevo. Es que se pasa con este. ¿Es el nuevo Miyamoto o qué? Sí, es porque habla más de Nintendo que la propia Nintendo. O sea, que se lo hagan mirar también. Pero claro, es que no sé. Claro, porque, o sea, tú te estás promocionando ahora la salida, digamos, de la nueva Xbox, ¿no? ¿Eh? Y entonces tú eres el periodista y que le preguntas al tío de Microsoft. Pues al de Nintendo. ¿Por qué? Porque te interesa una mierda su consola, ¿no? Bueno, cuidado que esta semana he leído que ha dicho que va a sacar más nuevos modelos de la Xbox nueva, ¿eh? Que los dos que hay ahora anunciados, que no son los únicos. Yo lo comenté porque te acuerdas que la primera vez que vimos el rumor. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo he mostrado que el primer rumor es el bueno. La primera tontería. Luego tal. Y había, ¿te acuerdas que había una Xbox Serie V? Serie sí. V, porque la V es, en teoría, el símbolo de 5. Operación cinco, de España, ¿no? Era la V. La V de Victoria. No, es el V es 5, PlayStation 5, ¿sabes? La tontería esta, ¿sabes? Como la 360. Sí. PlayStation 3, 360, cosas de estas del marketing de Microsoft. Lo del cuando me pregunté dónde sale porque nadie lo entendió. ¿Lo de? Lo de la Xbox One. Nadie lo entendió. Yeah. Después de 360, le podrían haber ponido el 720 porque ya todo el mundo la llamaba así, ¿sabes? Ya, que... ya ves. Entonces, ¿ya para qué? Esta hubiese sido ya la serie de 3.000 millones, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pues hoy en el podcast tenemos un montón de Phil Spencer, tenemos un ruego para que la gente nos envíe defensores, porque queremos hacer un especial. Sí, están llegando, han llegado 4 o 5, pero queremos más. O sea, uno queremos un podcast dedicado exclusivamente al defensor del Pikmin. Esta semana pues nos dedicaremos a recopilar y a procurar de que la comunicación entre el oyente y nosotros pues sea efectiva, ¿no? Y tengamos ahí un montón de cosas para comentar. Sí. Quizás a ver si alguien se anima a mandar un audio de esto. ¿Sabes? Sí, un audio de estos que tengas en plan de estos que tienes que quitar palabras para censurar. ¿Eh? Y se oye todo el rato. Sí, como sí. si fuera un código Morse, ¿sabes? Exactamente. el título del podcast es Nintendo lleva confinada desde hace un año. Confinada desde hace un año. No sé si está de acuerdo. ¿Confinamiento de todo el día o solo por solo yo no salen por la noche? He llegado a la conclusión de que Nintendo tiene unos servidores reprogramados que les hacen los ports de Wii U a Switch. Y los servidores están, o sea, esos servidores o esos ordenadores están trabajando en modo remoto y cuando ya el juego está terminado, pues se envían a fábrica y se ponen a la venta. Pero se hacen solos. Entonces, en Nintendo no hay nadie más trabajando. Robot. Ha metido el cerebro de Miyamoto en una carcasa y toca botones. Bueno, pues como manejo yo, ¿sabes? Ya maneja. Por finalizada la presentación y vamos a pasar a la siguiente sección, que no sé por qué directamente no empezamos ya. Para el martimurrillo ya. Porque hay que darle emoción. Hay que mover, sí. Pues nada, pues avanzamos a la siguiente sección. Estamos en Sé lo que hicisteis, que es la sección de Squadron Pinmin donde cualquier cosa cabe. Es cualquier. En la basura de nuestro podcast. Todo lo desordenado ahí cabe. ¿Qué te iba a decir? Bueno, lo de la presentación que estamos hablando, que me he quedado con eso, no creo que se me olvide. Yo quiero señalar, que no sé si sigue vivo o no Miyamoto, porque hace mucho tiempo que no... No se sabe nada de él, ni habla ni nada. El otro día estaba comentando con el señor Zan. Sí. Lo que haría yo si trabajase en Nintendo. Lo vuelvo a repetir, por si no siguen. Si es que yo si trabajara en Nintendo, cogería la mesa de trabajo como los barcos, ¿no? Te la daría las fijaría las patas en el suelo para cuando venga Miyamoto, que no la vuelque. Joda, pues intentaría volcar la mesa y no podría, ¿sabes? Pues si va a la mesa y luego ir a la silla y te la reventará la silla contra la espalda. Empujará la silla, tiene ruedas, a lo mejor me he tirado fuera de las escaleras, tío. Por eso. Psicópata. La silla de youtuber. Y encima como Nintendo está tan limpia, ¿sabes? Eso debe reparar que no veas. Pues son muy limpios en Nintendo. Sí. Bueno, no sé si has explicado para qué sirve esto del lo que hicisteis. Sí, en esta sección lo que hacemos es explicar lo que hemos hecho durante la semana. Sobre todo lo que está relacionado con videojuegos, ¿sabes? Sí, en plan sobre todo. Paro, estas cosas. Sí, si te han cogido el teléfono del SEPE también puedes explicarlo, No, es una cosa interesante. No me han cogido el teléfono del SEPE. Pero se han equivocado. Se ha cogido el teléfono en la seguridad social, en el ambulatorio, o sea, sí. En mi caso se han equivocado en el SEPE y me están reclamando la totalidad de los pagos durante la cuarentena, ¿sabes? Ah, está muy bien eso. Entonces, claro, me preocupa un poco porque no es cuestión que, aparte que no he estado cobrando, he cobrado mal, ahora me reclaman encima dinero que no me han pagado, pero bueno, me han dicho que tranquilo, que va, que esto es España y va todo así. Tranquilo, que no te quedarás atrás. Quedaré atrás. Esa es la clave. Esto es lo que me va a pasar. Sí. Quería preguntar que, bueno, después de no sé cuántas semanas, no sé si ya has pasado de capítulo, o sea, perdona, de día en el de las hojas. Sí, de hecho ya me lo he terminado. Pero... Hostia, entonces le has metido caña al juego. Le he metido caña, sí. Pero te quería comentar, yo te lo he comentado antes de empezar. Sí. Te quería comentar antes de empezar que sí, que deberíamos hacer un especial de Last of Us separado, que no sea el podcast, porque hay muchas cosas que comentar, Bueno, comenta además, por encima podrías hacer un gameplay, ¿sabes? Tú y yo, de esos que tú juegas en hardcore, sí. Porque yo solo juego normal y ya me agobio. Bueno, es algo Y comentamos alguna cosita. Tiene que ser podcast de Last of Us 2 con spoilers, Con spoilers. Y hay que avisar. Sí, y podría jugar alguna secuencia de estas, la que me comentaste, es una de las del final, ¿no? Sí. Y lo miramos así, ¿eh? Luego lo miramos para hacerlo, ¿ves? Vale. Juegas tú y yo comentamos los dos. ¿Vale? Sí que lo grabamos y hacemos también el podcast. Sí. Como como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Qué vale, te parece? Sí, bien. Y de comentar el juego, ¿qué te ha parecido? Nah, sí. Es que no te sabría hacer un comentario sin... Bueno, sí, el juego ya lo he comentado. La parte que te puedo decir sin destripar el juego es esta. Me parece, es un juego flipante gráficamente. Sí, enfermizo. Perfecto y no sé. Viene nueva generación, pero yo no sé qué más van a aportar. Porque no sé, es que me parece una pasada. Y encima yo lo estoy jugando en mi tele esta que es 4K, pero como es del Alcampo, pues pienso hacerte un K. De la Blue Sky, ¿no? Sí. Has perdido un K de salir del supermercado hasta llegar a casa, pero bueno. Hostia. Te digo ya que no sé qué más puedo ofrecer. ¿Tú tienes la PS4 Pro? Tengo la PS4 Pro, sí, con el... Tengo que jugar con casco porque es insoportable el sonido que hace. No sé qué coño le pasa, ¿sabes? Yo tengo la Play 4, la FAT, la primera, y más o menos bien, ¿eh? No suena. No suena casi nada. No, casi nada. Este modelo pues hace estas cosas. Tampoco tengo pensado en cambiarlo, esta generación. Ya. Y también, si quieres, te puedo comentar lo que acabo de hacer ahora, porque esta mañana he visto un vídeo del Vegeta que estaba jugando a un juego de Ubisoft que pretende ser una copia del Breath of the Wild, que es el Immortals Phoenix Rising. No sé cuál es. ¿Lo viste? No. Vale, pues es un juego que es una copia de Ubisoft, de Ubisoft Montreal, de lo que pretende ser el Zelda, el Breath of the Wild, ¿sabes? Lo de siempre. Sí. Si tú eres en Nintendo y tienes un género, el Breath of the Wild en este caso, y lo dejas abandonado durante tanto tiempo, lo normal es que venga la competencia y te quiten el espacio este que tienes, ¿no? Entonces, este sería el segundo juego destacado que va directamente a cubrir a esta gente que está esperando un Zelda, pero que no va a llegar en su puta vida, o que, yo qué sé, se le habrán dado a yo qué sé, a Singapur. Dime otro país más cutre. No sé. A Perú. Indonesia. Indonesia. Donde el plan de la jungla. Sí, ¿no? Pues por el ahí. Juego le sale serpiente. Por el váter. Y nada, y lo estaba jugando en Stadia, ¿sabes? Ah, sí. A través de Stadia. Sí, y, sí. Y nada, es que Stadia es una cosa que no entiendo. He podido jugar. Para jugar en Stadia, básicamente lo que coges es apretas un enlace, se te abre una ventana. Y sí, le dices, y conectas el mando. En mi caso, que conecté el mismo mando de la PlayStation 4 y me lo detecta sin problemas en Stadia. Pero ahí tiene los problemas esos que tienes raros de jugar. Juegas con cierto lag. Te puedes llegar a acostumbrar porque si es constante y tal, pero. Joder. No pasa el gusto porque no puede ser muy específico. Por ejemplo, me quería subir en un palo y no podía, ¿sabes? Porque no. Es que entonces no le veo sentido a esa plataforma. Necesito más precisión. No puedo calcular una cosa que tarda unos segundos en llegar, ¿vale? Y por ejemplo, me había un puzzle porque. El juego es un Breath of the Wild, ¿sabes? De hecho el personaje juegas con un personaje femenino que lo puedes personalizar y tiene un sistema de combate, no sé, yo casi diría que es más parecido al de Spider-Man, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es como muy personalizable y no te sabré decir porque he visto que tenía un montón de combinaciones, pero están bloqueadas, obviamente. Pero bueno, tiene un arco, ¿no? Un arco, pues hay un arco que lo puedes tirar, digamos, apuntando. Normal, un arco normal, ¿no? Como es habitual. Y tiene un sistema que tienes que apretar el gatillo y la cámara se pone detrás de la flecha y tú. la van moviendo la flecha, como si fuera una flecha teledirigida. El ya. problema es que tienes que tener todo el rato apretado el gatillo. Y el Stadia, de repente, pues detectaba que no, y había que hacer un minijuego, y al final lo abandoné, porque tenías que estar apretando el botón a lo mejor 20 segundos o 30 o más, porque era bastante largo. El minijuego era pasar la flechita por unos circulitos que había y hacer un recorrido, ¿no? Y no lo pude hacer, porque el Stadia me decía que no. Había detectado que había dejado de soltar el botón. Y me devolví al principio. Entonces ya lo intenté tres veces y tal. Pero bueno, si los oyentes lo quieren hacer, porque es una demo y es un. He estado 40 minutitos jugando, ¿vale? He visto un poco el juego. El juego no lo compréis en Stadia, obviamente. Que sí. Ni locos. A no ser. Pero me ha gustado bastante. Este juego sale sobre diciembre y es multi. Pero creo que no sale para Switch. Ya. Yeah. ¿Eh? Pero bueno, no pasa nada porque, yo qué sé, a lo mejor puedes jugar con el navegador, ¿no? Porque sí, con cierto retraso. Perdón por el retraso. Pero es lo de Stadia lo llevo leyendo de hace tiempo, ¿eh? Que a ver, con lag no puedes jugar. Y no son condiciones. Y empezó muy fuerte Stadia, sobre todo la publicidad intrusiva que había en webs y todo, y los planes de lanzamiento de pagas tal y vas a obtener y tienes derecho a tantos juegos. Y bueno, es que al final estas plataformas siempre tienen los juegos de Electronic Arts, de Ubisoft y para de contar, bueno, alguna más sí, también, bueno. Pero su gran mayoría son juegos de estas dos compañías. Sí, porque en el último año han salido tanto el Stadia, ha salido el xCloud de Microsoft. Yo lo he jugado con el móvil y el móvil me va bien. No me puedo quejar en el móvil, pero a lo mejor el móvil tiene, claro, como es una pantalla más pequeña. Pues, no sé. Pero no sé, yo. Estaba jugando al Forza en el móvil y no notaba nada raro. No notaba la fuerza, ¿no? No, y el otro que hay es las tarjetas gráficas de Nvidia se llaman la GeForce, el GeForce Now. Ese sí que lo he visto bien, pero no lo he visto en ningún tipo de sentido, porque tienes que tener los juegos comprados de tu biblioteca de Steam, va con Steam, ¿no? Entonces, si no tienes el juego ya en tu biblioteca de Steam, ya no puedes jugar. Pero claro, normalmente, si tú ya has comprado un juego en Steam, es porque ya tu ordenador puede ejecutar el juego. Se supone. No, sí. Tampoco le he visto mucho sentido de esto. Este sí que me funciona relativamente bien. El de PlayStation no va. PlayStation Now. Si tienes que jugar de este, olvídate. Te hablo en mi caso. Yo puedo medir a alguien. No, pues a mí me va de puta madre. Y yo. Qué suerte tienes. Siempre hay alguien que le va bien. Y el Nintendo, pues no. Ah, Nintendo no tiene nombre porque eso llegará dentro de 10 años. Sí, pero llegará limitado, Claro, capao. Limitado a rooms de Nintendo, sí. ¿No? Supongo. Sí, exactamente. Nintendo Wild. Yo. Irán con retraso. Eso es por descontado. Yo esta semana le he dado bastantes horas al Smash Bros. De Switch, Me ha dado el gusanillo. Ahora hablaremos. Voy a comparte el DLC de los personajes de Microsoft. He empezado a darle. Tenía el juego, a ver, a lo mejor había jugado, yo qué sé, 10 horas. Y he empezado a. Bueno, el modo aventura lo tenía por el principio, que eso está bastante completo y tal. Lo que estoy explicando ya lo sabe todo el mundo, porque ya es un juego que está muy sobado. Pero bueno, que como juego súper completo, hay un montón de cosas por hacer, por desbloquear y que me ha picado otra vez el gusanillo de darle al Smash Bros, que no me pasaba seguramente desde la Wii, porque el de Wii U lo tengo pero apenas he jugado. Y mira, estoy ahora desbloqueando todo y le estoy dando otra segunda oportunidad. ¿Lo juegas como lo juegas? ¿Con el mando, los mandos estos raros? Sí, con el invento este raro. Con el mando. Porque a veces tengo más ganas de jugar en la tele. Uh-huh. Y juego con el mando este que se, en el que se introducen los Joy-Con. Bueno, sí, claro. El del perro. Sí, con el perrito. Algún día me gustaría comprarme el mando Pro. Pero pongo la balanza y digo, ¿qué hago? ¿Me compro el mando Pro o me compro yo qué sé? Fíjate un mando de estos de GameCube por AliExpress, pero capaz sí. Que no son compatibles. Lo tendrás que mirar. Hay un montón de opciones, eso sí, lo estuve mirando. Pero es ponerme, pero la verdad es que bueno, ahora estoy con el juego bastante, bastante enganchado. Y no, quiero... Yo a veces lo veo por streamer y veo que el online va bastante bien. ¿Lo has probado? Sí, yo he vuelto a jugar online y diría que el 80% de las partidas son bastante bien. O sea, te aguantan bien. Otras a veces tengo un cierto lag. Y bueno, pero el 80% son más o menos. No sé si depende también de la hora del día en la que juegues. Cuando estén los servidores más cargados y tal, pero tampoco le puedes pedir mucho a Nintendo por una suscripción familiar de 10 personas por 20 y pico euros. O sea que. Una buena familia, ¿no? Sí, sí. Yo sé que hay gente que se gana la vida vendiendo estas suscripciones. Sobre todo por forocoches. ¿Qué dice? Sí, sí. Se venden, o sea, suscripciones de 5 a 10 euros, ¿eh? De un año. Ganarse la vida, ¿no? O sea, bueno, para comer. No sé cuánto vale la suscripción familiar. No sé si son 20 y pico o casi 30. Pero tú pon ya que tienes 10 usuarios que puedes vender. O sea, puedes agregar. Pues tú vendes 10 de 5 a 10 euros. Dime tú. Sale la cuenta. 10 por 10. Claro, pues ya está. Tienes 80 euros de beneficio o 70, los que sean. Uy, pero no es tonto de entender o para las familias, tío. En los foros sí, ¿eh? Siempre hay un hilo de comprar cuenta online de un año. Tal. O sea que... Sí, está el hilo de familias tawaindesas de no sé qué del Spotify. Sí, también. Y está el hilo de la familia nintendera, sí. El Spotify no ha salido para Switch, por si tienes la duda, yo te la aclaro. Pero el navegador ese, ¿qué hace? El navegador de la Switch, hace algo. Volcar la pila, volcar otra cosa. ¿Abre el marca o tampoco? No sé, me parece que es demasiado moderno. Va por el PHP 3, el de la Switch. Y ya van por el 7, me parece, o sea que imagínate. Puede ver el Twitter o es demasiado complejo también, ¿no? No sé, no, tanto no lo he probado porque me da miedo que la consola se reinicie. Pero el que era el navegador bueno de internet era el de la Wii, eso sí. Era bastante. Se manejaba bien. El de la Wii salió una estadística y estaba ahí entre. ¿Sabes que a veces entre cuando tú tienes una página web puedes mirar los navegadores que vienen, ¿verdad? Sí, sí. Pues sale Chrome, lo que sé, la IP, 70%, ¿no? Sí. El Internet Explorer, ¿cómo se llama el de Apple? Safari, yo qué sé, Opera. 20. Luego vendrá. Y luego venía otro, que era el navegador de Wii. Sí. Te hablo de memoria esto, ¿eh? Digo, 10%, sí. ¿No? Y luego había, por ejemplo, el Internet Explorer. ¿Qué? Por ejemplo, otro 10%, ¿no? Ajá. Uh-huh. Yo que sea, hay gente que le gusta Internet Explorer. Hay gente que le gusta el Microsoft Edge. El Edge, que yo uso el Edge. Hoy han puesto pestañas a los lados, ¿sabes? Pues tener pestañas para arriba y para los lados. Bueno, y nada, la estadística esta era de una página web, ¿sabes? Era una sí. Página web que se llama Pornhub. ¿Cómo no? Lo mismo pasa con el navegador de Play 4, ¿eh? Es el top. Y ahora que puedes ver vídeos 4K, no sé si lo sabes, yo te doy el dato. A mí me lo han dicho, ¿no? Que lo haya visto yo, ¿eh? Pues si tienes la 4K, aunque sea de la campo, pues... Sí. Eso que te pega. Yo, es que yo, demasiado K, te lo he dicho yo. Yo considero sí. Que el The Last of Us... Es demasiado, ¿no? 4K. La vida real, yo creo que también va a tener demasiado 4K para mí. A lo mejor hay cosas de que hay detalles que no quiero apreciar. Que no quieres apreciar. Cuando salga el de las ofas TDs, dirás, hostias, no, que esto no ya saldrá. No se puede mejorar. No saldrá. Te niego a la mayor. Eso no sale, no sale 3. ¿El qué? No sale. No saldrá de Last of Us 3. No saldrá. Bueno, historia hay para que salga, ¿eh? O sea... No, yo creo que es una... La historia yo creo que ya está. Ya está acabada. Ah, bueno, y por una parte está acabada, pero por otra empieza. O parece que hay una continuación. O sea, hay dos partes. Yo he entendido ese final... A no ser que en el modo difícil sea distinto. No, no, pero... Yo he entendido que el final está acabado. Bueno. Pero si eso lo comentamos en otro momento, ¿eh? Porque es que... No, pero te lo puntualizo un momento. Cuando tú te pasas la pantalla de start de toda la vida del juego... Sí. Es una escena que está la barca... Hay una barca y está el mar, ¿no? Que ya, ya te imaginarás qué escena es. Sí. Cuando te pasas el juego, aparece en la pantalla de Star cambia y aparece otra cosa. Aparece una localización. Sí. Pues esa localización, en mi opinión, es o un DLC nuevo que van a sacar o la tercera parte puede ser. No, porque es la barca está en el mismo lado, solo los que te diría. Pero la barca cambia de sitio y va hacia otro lado. Esa otra localización está ya confirmado, ¿eh? Por eso es lo que te digo, que el que se lo ha pasado sabe de qué estamos hablando. Es... Se ha de otra vía de historia. No, pues ese detalle no me he dado cuenta. Oye, yo no lo he entendido así, como tú dices. Sí, o sea, hay dos historias. Pues una historia termina y otra historia continúa o busca otra continuidad. Y cuando ese final termina, que cada uno se va, ya paro de decir, pues la segunda pantalla de Star, esa que yo te menciono, que se ve un edificio, es ese futuro, o esa continuidad, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, hasta aquí hablo, porque es un spoiler gordo. ¡Buah! Gordísimo. Sí. ¿Qué más metemos en la sección? ¿Algo de comentarnos? Sí, lo de iVoox, que la gente me comenta lo del tema del feed. El feed es una mierda porque estos cabrones, según dice, bueno, puedes pagar la suscripción premium, que son la suscripción premium para el podcaster, que son 7 euros o 8 al mes, y puedes tener el feed ilimitado. Y si no lo pagas, pues bueno, los últimos 20 podcasts se te actualizan. Mentira, porque a nosotros... Se utilizan random, sí. He visto No, se ha quedado clavado en el 114. O sea, ya son 20 de desfase. Y he enviado un correo, lo envié el lunes, creo, de decirle, oye, a los de iVoox, envié un correo y decirle, oye, que no se actualiza el feed. Entiendo que si quieres el feed de pago, ilimitado, hay que pagar, pero es que no se actualiza. Y estoy esperando a que me contesten, que ya veremos si me contestan. O me contesta, paga. Porque han detectado de que hay sonido, palabra grosera. Pues no será el único podcast, porque he visto cada uno que no veas los titulares. O sea, los títulos de los podcasts. Yo creo que este bastante suave comparado. Pero bueno, eso es. Estoy a ver si lo arreglo, si no voy a hacer un feed manual, que es un coñazo, porque tienes que ir podcast por podcast en un XML, es un coñazo total. Y nada, lo de Amazon, lo de siempre, ¿no? Si compráis en Amazon, pues a través de nuestro enlace. Si algún día compráis, pues a ver si lanzamos la web, ¿no? Y más cositas. Y mascarillas de Squadron Prime. Que parece que esto va para largo. Merchandising. Sí. Y... Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Quieres leer? Bueno, sí. Lo hemos comentado antes. No hemos comentado nada, que estamos recopilando un especial del defensor del Pinmin, ¿no? 2020. En este caso, el Pinmin no es un Pinmin, o sea, es un oyente, ¿no? Es un oyente que es Nintendero, tiene una consola Nintendera, lo sabes. O sea, no es para quejarse de, yo qué sé, por ejemplo, me voy a quejar de, yo qué sé, de Pablo Casado, no. Bueno, o sea, eso ha sido un nombre al azar, ¿no? Sí, lo podéis enviar, pero será para nuestro entretenimiento privado. O sí, no, sí. No sé. Podemos dedicar a la política. Tenemos la capacidad suficiente de análisis y seriedad y ser personas sensatas y maduras para hacer análisis político. Hacer un podcast de política también sería una opción, ¿no? No. Seguro que tiene más visitas. Mejor no. Mejor no, creo que hay muchos ya. No tenemos nada que aportar. Hasta que un partido nos financie, entonces ya. Bueno, eso, podéis enviar los correos a escuadronpimera@gmail.com o las vías de siempre. Y... las vías de siempre, sí. Ese es el Telegram, t.me/escuadronpimin. Y en Twitter, escuadronpimin, yes. Pues ahí pone @escuadronpimin y tu mensaje. Y tú lo lees. Yo que a mí el Twitter no me no te va. Antes te iba mucho, ahora ya no tanto. No. Antes no, te estabas ya, ahí todo el día lo loco. Pero que ahora no. No sé, no. Prefiero estar más tranquilo, mundo. Me altera mucho ya. No tener taquicardia. Es mucho tonto. ¿No? Sí, sí, que es mucho tonto. Ya, y como veo mucho Twitch ahora. Pues que también hay mucho listo. Hay cada uno. Bueno, eso es lo que decíamos, que a ver si para la siguiente semana, que ya sería la de noviembre, nos plantamos, si se puede hacer un defensor, ¿no? Sería lo suyo. Especial defensor. Sí. Uh-huh. Porque también interesaría hacer un especial los mejores juegos de Switch del 2020. Que aunque bueno, la cosa no es que sea exagerada, pero estaría bien hacerlo. Que es lo que toca cada año. Y nada, si te parece, han llegado correos para el defensor, pero los vamos a dejar para el especial. Vale. ¿Vale? Vale. Porque... vale, pues ya llevamos, ¿qué llevamos ahora? Media hora buena. Llevamos media hora. Vale, sí. Tenemos ahora... pues nada, pues ahora pasamos a las noticias, a hablar de Iwata 2. El Iwata de Microsoft. Agendado. Bueno, ya estamos en las noticias. La verdad es que a mí me... Sí, dime. No sé si me puedes confirmar si Vandal ha recibido ya la Xbox o todavía no. Está muy preocupado. No. Nada, ¿no? Pero que creo recordar que esta semana es que no escucho el podcast, porque se estuvieron quejando durante esta semana, el penúltimo podcast también hicieron mención. Sí. De que no le mandaba la consola, claro, sino como pues hacer un análisis periodístico mirando vídeos de otra gente, ¿sabes? Claro, ¿eh? Es que al final es eso. Que nadie lo hace, ¿no? Paste, nadie lo hace. Pero bueno, yo creo que les hacen rabiar y está. Yo creo que es más probable que te la envíen a ti, ¿sabes? Hombre, no te llamo. Un mensaje avante. Sacas una foto de la Xbox, dice, mira Vandal, mira lo que me ha llegado. ¿A ti? ¿Cómo es la tuya? ¿Igual que la mía? No, la mía es más grande. A mí no, que lo que te quería decir, a mí el tema de las guerras de las consolas es sobre todo cuando es el lanzamiento, luego ya todo se normaliza mucho porque... Sí. Ya una vez que ya eliges un bando, ya sabes lo que hay un poco. Entonces ya la Microsoft cada vez que sacan una nueva generación de consola, pues intenta meter baza, obviamente, ¿no? Y Y nada, y ahora han sacado un montón de noticias de Microsoft. Tengo otro grupo de Telegram, que no es el de Squadron Pinmin, que es el de los boxers, ¿no? Los boxers, la gente que es fan de Microsoft, fan por ropa, y yo cada vez que lo leo, da miedo. Digo, prefiero ser un dinero renegado que un boxer, ¿sabes? Por tu salud, ¿no? Por mi salud, por mi coherencia, porque yo creo que ellos saben que todo esto que están diciendo es mentira, no va a pasar nada. Yo creo que es un cambio como que, a ver, ya todos sabemos lo que ha pasado la generación anterior, bueno, vale, pero es que se están dando cosas por hecho que yo no las tengo tan claras. O sea, sí que puedo entender que, bueno, se hagan las cosas mejor, pero de momento no me da la sensación. A lo mejor de aquí a 3 años digo, hostia, pues sí. Pero ahora mismo no tengo yo la seguridad de decir las cosas van a cambiar de golpe. No. O sea, sí que se están haciendo cosas para hacer eso, pero no es como decir, hostia, es que estoy leyendo cosas como diciendo, Sony no saque la Play 5 que no te va a valer de nada. Cosas así. Por ejemplo, esta semana he estado diciendo de que Microsoft va a comprar Valve. ¿No? Que la empresa que hace los Half-Life, ¿no? Sí. La empresa que tiene Steam, que es la tienda donde todos ellos compran los juegos de PC. ¿Eh? Sí, por eso, es que lo veo muy. Yo estaba pensando, pobre de Sakurai, que le va a mandar. Que le van a mandar a hacer un personaje nuevo para los más. A Gordon Freeman. Sí. Pues estaría guapo, ¿eh? La palanca. También comentando aquello, también he llegado a leer, esto lo he leído en Vandal, que muchos usuarios de Switch se van a replantear seguir con la consola e irse a la Xbox Series X. Digo, de para verdad. Jugar, digo, no, no, no, no, no sé, el que tiene una Switch ya sabe qué juegos quiere y. Ahí está, claro. Y que no. Bueno, sí. Hay una, dos. 3 y 4 noticias del Phil Spencer. ¿No? ¿Es así? Sí, sí. Phil Spencer, que si alguien no lo sabe, es el Iwata, ¿no? Podríamos decir, de Microsoft. Iwata de Hacendado, sí. Sí, porque se está convirtiendo. Sería también un buen personaje para el Smash también. Iwata ya fue un personaje en algún juego, ¿eh? Sí, porque tiene. Puede que fuera en el Tomodachi Life. Sí, sí. Lo digo sí. De memoria, ¿eh? Sí, sí, había. Me acuerdo yo que te decían cómo se podía hacer, o te daban el código para descargarte el Mi, el muñeco de Iwata, el oficial, ¿eh? Hay un GIF que sale en la bañera. Una bañera. Sí, ese juego era el Stage Debut. Lo querían sacar para Nintendo 64, creo que recordar. Y se retrasó un poquito. Pero sí, al final salió. 15 años o más. Estuvieron en ello. Sí. El juego es un poco así, pero pues, tiene modo karaoke. Estaba divertido. En Japón lo petó. Claro. Ah, seguramente. Bueno, pues Phil Spencer, que es el Iwata de Microsoft, asegura que tiene una relación muy buena con Nintendo y. Y está claro, porque ahora en diciembre, si no me equivoco, salen los dos juegos de los Ori, que yo los tengo reservados, pero para consola Nintendo también han salido juegos de Microsoft, bueno, como fue los Minecraft, el juego este que era así en plan retro, ¿cómo se llama? El de las tazas. El de las tazas, que bueno, también ha salido para la Play 4, de momento en digital, ya veremos si más adelante en físico. Y ahora me olvido, pero creo que alguno más se me escapa. Entonces, bueno, el señor Phil Spencer, que le gusta mucho hablar, yo por eso es como Iwata, es que siempre está. Da igual. Buscando micrófono. A que sale el E3, todo el rato él, chupando cámara. Bueno, pero también lo han convertido en un dios los Xboxers. Aunque si yo fuera Xboxer. Si tuviéramos un podcast de Xbox y fuéramos Xboxers, yo creo que lo trataríamos igual de mal que en su día se trató No, no, hombre, no. What? Este no, este suelta. Este te hubiese mandado un equipo a casa. Ah, bueno, entonces sí. Mira, el Nintendo sí. Nunca nos envió nada. Bueno, alguna denuncia puede ser. Denuncia. Una querella. Nintendo te envió una Xbox, ¿te imaginas? 460. Era acondicionado. Bueno, pues este señor dice que él no cree que sea sostenible lanzar más juegos publicados por Xbox Game Studios en Switch. Yo, si te digo la verdad, yo pienso que se equivoca y pienso que seguirán lanzando juegos en Switch y no sé si en consolas de Sony. Y cuando se refiere a sostenible, supongo que se refiere a que sea rentable. Exacto. Hacer guardar como Switch. Sí. Punto SWIT-TH y exportado a la tarjeta de memoria y ya está. Yo pienso que sí es rentable, porque al final si te paras a mirar, joder, han sacado juegos unos cuantos y según he leído las ventas no han sido malas. Y ya veremos a ver esto, Sori, qué tal son las ventas, pero yo creo que no serán malas. No, pero este está tirando el órdago de a Nintendo. Mira, pone. Para Phil Spencer, está explicando en el artículo que estamos leyendo, pone. No se siente sostenible el plantearse el lanzamiento de sus juegos para Switch caso por caso, o sea, por juego individual. Entonces, está explicando el que para apoyando realmente querría trasladar al sistema de Xbox, o sea, es decir, que quiere el Game Pass, que quiere, yeah. este quiere meterlo, yeah. Por la sopa, quiere, claro. Él quiere ir por ese espacio. Él quiere que tú, si tú tienes la Switch, él quiere que tú tengas el Game Pass en la Switch, ¿no? Que tú pagues los 12 euros cada vez para jugar al Game Pass. Y no quiere que se salga una copia física de Switch, por ejemplo, del Lori o el que sea de turno, sino él quiere que tú lo compres en digital. Entiendo, ¿no? Él quiere que no pague 50 euros por el juego una vez. Quiere que pagues 12 euros cada mes. En sí, eso es. Y yo creo que Nintendo no va a tirar por ahí. Nintendo. Hay otra declaración también que te la puse por ahí. A ver si la encuentro. No sé qué noticia a él. Yo dudo bastante que Nintendo no tire por ahí. Por eso también pienso que Nintendo va a ser la última en quitar el formato físico. Porque también chupa de cada juego, de cada CIR. Hombre, sí. Los famosos royalties. Phil Spencer, en lo que te estaba comentando, no he encontrado la referencia, pero viene a decir de que sí que existe una propuesta de Nintendo para aceptar el Game Pass. Es decir, Microsoft hizo una oferta y Nintendo le dijo, sí, bueno, si tú quieres hacerlo así, hay que hacerlo de esta otra forma manera. Que te propongo yo. Entonces ahí cuando no han llegado a un acuerdo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, esto sería la tercera parte de la noticia, que es decir, no estás de acuerdo, pues entonces lo que voy a hacer es, a partir de ahora voy a dejar de publicar mis juegos de Microsoft en Nintendo. Sí, es como una estrategia, a ver qué pasa. Yo no sé, a lo mejor pasará, pero yo lo veo muy complicado que esto acabe, no sé, ver el Game Pass, no sé, lo veo bastante complicado en Switch. Sí que cada vez es más... Se está hablando de que vas a poder jugar a los juegos de Xbox en un montón de plataformas y tal. Plataformas online y todo eso. Pero Nintendo es Nintendo, ¿eh? Y... A lo mejor lo que quiere Phil Spencer es que los juegos de Nintendo estén en el Game Pass. Claro, entonces sería eso ya... Quitar... Sí, sí. Pero eso es imposible, porque entonces sería, ya no tendrías la necesidad de comprar un hardware de Nintendo para jugar a los juegos de Nintendo. No se sabe, porque en el Game Pass te ponen el juego de, yo qué sé, te ponen el juego de marzo a diciembre o algo así, ¿no? Y luego desaparece. Hay entradas de juegos y salidas de juegos cada mes en Game Pass, ¿vale? Ahora, yeah. el último a entrar ha sido el Rainbow Six y seguramente saldrá uno. Uno, pues saldrán otros tantos. O ¿sabes? Es una especie de juego de rotación donde en teoría los de, que son de las propias Microsoft, de los estudios de Microsoft, sí. se quedan fijos o quietos. No, creo que no es así realmente. Que por ejemplo en Minecraft no está. Ya. Yeah. Y luego también hay dos tipos de Game Pass, que es el de consola o el de PC, y no tienen exactamente el mismo catálogo. Uh-huh. Es más extenso el catálogo que tienen para consola, que no el del Game Pass para PC. Ya. Yeah. Bueno, es algo complicado, ¿eh? Pero sí, no se puede decir que Microsoft no haya picado al timbre, a ver qué dice Nintendo. Las nuevas consolas, hemos comentado lo de la V, ¿no? Que sería una tercera consola que vendría a competir en el precio con la Play 5, pero la última que está insinuando Microsoft es el típico palo de stick, ¿sabes? Esas que se pone sí. el Surf para la tele, el tipo Chrome o el Fire TV. El de Amazon. El Fire TV, sí. Entonces sería algo así para Microsoft para jugar con Game Pass. Es un juego que nada, con un mandito que con el mando, y fuera. Con el mando de Microsoft que tiene pilas, porque usa pilas todavía. Sí. Qué da pereza. Las pilas. Y entonces la tercera y última noticia que tenemos del Spencer es que ya hay primeras impresiones sobre la victoria del muñeco de Minecraft en Smash Bros. ¿Lo has visto? El trailer. ¿Lo has visto como cuando qué es lo que pasa cuando los muñecos de No. Minecraft en Smash ganan una partida? No, he visto una imagen estática, pero no vi el vídeo. ¿Pero qué pasa? No lo sabes. No, pues nada, porque eso demuestra una vez más que Nintendo no. O sea, porque tú te acuerdas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ya de tema pene, ¿sabes? ¿Te acuerdas que el correo Nintendo, ¿sabes? Eso sí. tenían un moderador, ¿sabes? Para mirar a ver si había penes en tus cartas, ¿sabes? Tanto ahí como en el Miiverse, ¿eh? Este que tenían también, que te podías publicar, ¿eh? Los revisaban uno por uno para ver que no hubieran nada raro pintado. Pues cuando hace la presentación de... La han enseñado al Spencer, ¿no? Sí. Que es lo que pasa que cuando gana el muñeco. Entonces el muñeco aparece comiendo el pan, ¿no? Sí. Pero en un momento determinado se pone la cámara de tal forma de que el pan se queda entre pierna del muñeco, ¿no? Y parece un pene pixelado, ¿sabes? O sea... Da a entender eso. O sea, si te dan esa imagen estática... Y no ves que es un pan y dices, este tío tiene una polla negra, ¿sabes? Eso te iba a decir. A ver, está un poco rebuscado, pero tiene su gracia. No rebuscado. Entonces el Phil Spencer ha dicho, le dice al periodista, supongo que esto se ha revisado, ¿no? Y entonces de repente, pues Nintendo, que nunca hace nada, ha actualizado el juego, ¿sabes? Súper rápido, ¿sabes? ¡Pam, pam, pam! Sí. ¿Eh? Ya lo tiene gracia, ¿no? Se ve que llamó Phil Spencer ahí a Nintendo y les tuvo que explicar que era un pene, ¿sabes? Y le dijeron, no, que es un pan. Pero bueno. Pues ha sido, pues, hay muchos memes, tío, parece mentira que no te haya enterado de esta noticia. Bueno, no. Espera, que la veo, entonces, madre mía. Sí. Entonces ya, pues eso. En definitiva, el Spencer ha tenido que lidiar con un pene nintendero. Pero ha tenido que lidiar con Que los niños no juegan a Smash. Los niños están rentando la cabeza por ahí. Por el Fortnite o las cosas que juegan ahora. No, ninguna sana. A mí por lo menos de pequeño no me gustaba jugar a juegos que no sean violentos. Y pasamos a la siguiente noticia, que sigue siendo de Xbox, pero está relacionada con Switch. Y es que Xbox no necesita rentabilizar la compra de Bethesda lanzando sus juegos en PlayStation 5 o Switch. Y esto lo ha dicho Phil Spencer, el Iwata de Xbox. Claro, porque es muy coherente, ¿sabes? O sea, no puede sacar, no quiere sacar. No necesita rentabilizar los juegos lanzando los juegos en físico, pero sí vendiéndolo el Game Pass, sí, ¿sabes? Game Pass lo ofrezco yo, en físico no. Porque, claro, él quiere, él están llegando al juego por servicio, que sea todo así. Sí. Y yo, personalmente, bueno, son 7.500 millones de dólares más la compra, pero luego tienes que. No se queda el dinero gastado. Luego tienes que mantener cada estudio con sus trabajadores, sus costes de desarrollo, etcétera. O sea que la cifra se eleva más. Pero además, todas estas sagas que este estudio y sus grupos de desarrollo hacen tienen que tener beneficios. Y los beneficios que tú tenías antes, con, por ejemplo, con PlayStation o en menor medida con Switch, ya no los vas a tener si no los sacas para esas plataformas. Entonces, claro, la gente le pregunta, oye, esto lo tienes que rentabilizar porque tú antes a lo mejor ganabas 80, pero ahora vas a ganar 20, por poner un ejemplo. Él dice que no hace falta, según la estrategia que tú has comentado del Game Pass. Yo no lo veo así, yo lo veo más complicado, pero bueno, el tiempo dirá. Más complicado para rentabilizar eso, yo creo que lo ha comprado para directamente no rentabilizarlo. O para quitar mercado a otra plataforma. ¿Que no te acuerdas lo que hacía EA, la empresa EA? Hubo una época que le dio por comprar a todo Dios. La empresa esta, por ejemplo, la empresa que hacía los Burnout, que se llama Criterion, pero sí, también compraron Maxis y un montón de empresas más, ¿sabes? Ya mira qué ha pasado. Esas empresas las pusieron ahí a mirar a la pared, despidieron al personal, claro, tienen que pagar gastos, se quedaron las franquicias, ¿no? Y la calidad, ¿no? Y se acostumbró a la calidad habitual de EA, cosa que ahora EA no está haciendo ahora demasiado, porque tampoco saca muchos juegos y no sé, no. Y yo los últimos que he jugado tampoco tengo nada que decir. Bueno, no sé cómo acabará la cosa, pero bueno, es lo que he comentado personalmente. Si tú quieres no tener pérdidas o sacar beneficios, tienes que tener muy claro que lo que vas a sacar en tus plataformas va a vender mínimo lo que se vendía antes en las otras. O si ya das por hecho de que vas a tener pérdidas y te vale para que tus enemigos no tengan tanto mercado, pues también eso es la opción. Pero veremos si sale. Bueno, yo sé cómo va a acabar la cosa. ¿Sabes cómo va a acabar? Que te van a enviar la Xbox de mandar a ti. Y a ti también, ¿no? Que yo no sé. Yo no tengo sitio. No, pero en la casa. Búscale, en España está muy jodida la cosa con la Xbox, ¿eh? No es la primera vez que leo que Microsoft España, o como se llame, Ibérica, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Que sí, como Nintendo Ibérica. Nintendo Jabuga. Jabugo. El tema de enviar consolas, bueno, el tema de la prensa con Microsoft España está bastante. Algo leí hace tiempo, ¿eh? Está bastante jodido. Claro. Que también supongo que va por el tema de las ventas en España, que son lamentables. Pues nada, que espabilen. Tampoco creo que sea tan complicado. No. Con la 360 lo tenían hecho. O sea, que se dedicaron a hacer de tonto con el TVTV, Kinect. Y ahora esto como remonta, porque ahora las consolas arrastran ya la generación anterior. Sí. Si una persona tiene ya todos los juegos de PlayStation 4, por mucho que Microsoft diga de que es que no es totalmente compatible, sí que lo es, ¿sabes? Uh-huh. O sea que si tengo una galería de juegos físicos o digital tengo más que físicos. Y me voy a pasarme ahora en Xbox One a Xbox Series, ¿sabes? Ya. ¿Qué tendré yo? Porque, claro, el PlayStation Network, el Plus, te dan dos o tres juegos cada mes. A veces no son grandes juegos, pero a veces sí, a ver. Sí. O los que compras en oferta, estos que cuestan 14 euros, ¿sabes? Claro. La otra cosa distinta sería de que PlayStation 5 sí que no fuera compatible con la 4 de ninguna de las formas. Uh-huh. Te los tuvimos que comer con patatas, pero bueno, de esta forma no, uh-huh, sé. De momento no, bueno, es el caso. Que termine antes la consola, ¿eh? Yo no la quiero. Vale. La equipo de series de Vandal para ti. Que me la envíen y hago un sorteo. No, hombre, quédate ya. La vendo en Guarapo. Le mandas una nota de secuestro a Vandal. Tengo tu consola. Sí. Y bueno, pasamos a la penúltima ya. Y es que, bueno, es la de siempre. Switch bate un récord siendo la consola más vendida en Estados Unidos durante 22 meses consecutivos. ¿Qué dice? ¿Sabes? O sea, ya son casi dos años. O sea, se están pegando aquellas dos y Switch es la que sigue vendiendo. Claro. O sea, la consola de 300 euros cuesta más. 320. O sea, tú te fijas y las noticias no paran de salir de PlayStation 5, Xbox. Esta tiene un K más, un K menos en este juego. Y al final no se habla una mierda de Switch, porque no se está hablando una mierda ni de juegos nuevos, salvo cuatro cosas. No hay noticias de Switch, o sea, estamos haciendo los podcasts, pues, hablando a medias de las cosas. Hablando de Phil Spencer. Exactamente. Y resulta que ya la Switch acumula 62 millones de unidades en todo el mundo. ¿Qué me dices? En, o sea, tres años. 62 millones de personas. Exacto. Ya ha superado a la NES. 62 millones de personas que han comprado la Switch. Que han comprado la Switch, entonces. ¿Y todos tienen problemas con los mandos esos roñosos? Hombre, el Joy-Con Drift, todos. Espero que los 62 millones denuncien a Nintendo. Que contacten con Arriaga Asociados, que se lo llevarán. Se lo llevarán muy bien. Pondrán marquesinas en los autobuses. Sí. Con la foto de Iwata. ¿Está timado? Y hay un tío que bueno, no sé si lo ves en la noticia, que dice, como diciendo, buah, 22 meses siendo la consola más vendida, pero ¿qué espera de estos americanos si votan a Trump? O sea, ya está como diciendo, cuidado. A lo mejor estamos todos equivocados. Madre mía. Y nada, pues eso, que la consola que vende... Como churros. Es como sí, claro, la placa esa del capítulo 2 Simpson de Port. Se llama Port. Sí. Se han acotado las placas. Traer más. Pues imagínate, bueno, no sé con esto del COVID cómo afectará al futuro a corto plazo en las ventas de la consola. Pero de momento es que no creo que supere a la Play. A la Play 2. Todo es posible. Depende, sí, del ciclo que tenga de vida Switch. La Switch. El ciclo, te lo digo yo. El ciclo Nintendo también lo tiene complicado. No le va a pasar tan bien. La Switch tiene toda la pinta de que se va a ser para siempre. Por la misma razón que te he dicho antes. Porque no creo que puedan. No puedan volver a comenzar desde el principio. O sí. Bueno, ¿cuántas veces pueden vender el mismo port a una persona sin que se queje? Bueno, las que se intenten. Pero al final, bueno, es lo que se habló, ¿no? De que iba a ser como iPhone. O sea, saldrá. La Switch siempre se va a llamar Switch, supuestamente. Pero saldrá la Switch 2, 3 o como se coño se quiera llamar. ¿No? Yo sí, esto lo dije. Mi teoría es la que la siguiente se llama Switch Advance, ¿no? Entonces puede tiene ser, excusa para volver a sacar dos ports de todos los Super Mario Advance, que eran a su vez otros ports de otros juegos de Nintendo. Claro. No lo descartamos. Va a hacer 10 años que salió el remake del Ocarina of Time para 3DS. O sea que ya va siendo hora de que salga otro remake. se rumorea para el próximo año. Para Switch. Para Switch. Sí. Y ya nos enlazamos con la última, que también va ligada a Switch, obviamente. Y es que para... A ver, ahora te digo la fecha. Para el 4 de diciembre sale el Final Fantasy 7 y 8 remasterizados, que no remake, sino remasterizados, adaptados a Switch y con subtítulos. Final Fantasy 7 y 8 en un único cartucho. Con lo cual, esto ya estaba, me parece que estaba en Japón. Y me parece que también estaba en Estados Unidos. Y ahora llega a Europa. Mucha gente lo va a comprar pensando que son los remasters. Qué decepción se va a llevar. Sí. Según leí... Son remasters, los remakes, perdona. Son adaptaciones que no están... Que están bastante bien, ¿eh? Dentro de todo. Y bueno, son dos juegos legendarios. También sale para la Play 4 el remaster del 8. Uh-huh. Pero este sale por 19 euros. El de Switch lo he llegado a ver en reserva por 40 y hasta 50. Depende de qué tienda. Así que bueno, yo he reservado el de Play 4 y me estoy pensando el de Switch. Ya veremos. Pero bueno, que van saliendo juegos, ¿eh? Que esto no para. Aunque no sean de Nintendo. Pero que se va haciendo hueco. Hombre, 62 millones de razones para empezar a sacar juegos ahí y luego Phil Spencer dice que no le va bien. Joder, macho. Claro, claro. Visionario. Macho. Visionario. Que pero si la Switch es la copia de la Tegra de Nvidia y encima ahora va a seguir teniendo juegos porque ahora Nvidia con ARN... RM van a captar más tipo de juegos que van a ser más fáciles de portear incluso en Switch. Pues bueno, no sé, eso ya no lo sé, pero la próxima Switch que salga ya sabes que va a tener un procesador de la ARM seguro. Tegra. Sí, bueno, no es todo esto. No es que esto viene juntos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso para el que sabe de estos temas. Se llaman Apus. Apus, como el de los Simpsons, ¿no? Como el de los Simpsons. Qué bueno que censuraron. Ya no está el personaje. ¿Qué dices? Sí, por racismo. ¿Quién era racista? ¿El Apu? Sí, el Apu, porque decían que señalaban a las clases sociales bajas y lo tenían como tonto. El Apu tonto, el Apu era el puto amo. ¿Qué dices? Mira. Me está apuntando. Yo en mi barrio ya tengo unos cuantos Apus, Y Badula, ¿qué? Pero ¿vendían Fetchy Swiss? También, venden. Eso mola, tío. En mi ciudad las peluquerías venden droga, tío, y todo, ¿sabes? Venden hasta pilas para el mando de Xbox. ¿Por qué coño? Pero en el Mercadona también venden pilas, pero... Y buenas, Sí. Tampoco cuesta mucho las recargables también. Joder, ¿sabes lo que pasa? El mando cuesta 60 pavos, ¿sabes? Sí, bueno, joder, no, recargables sí. Tenía yo para el mando de la Wii. Bueno, y ahí sigue. No sé por qué razón. Cuando nos dé la entrevista a Phil Spencer, aparte de preguntarle por la polla del personaje de Minecraft, sí. Le preguntas por las putas pilas. También. Y bueno, hasta aquí llega el podcast hoy, ¿no? Hasta ahí el podcast. Vamos a ver, tenemos deberes. Tenemos sí, no hay muchas noticias. Especial juegos. Sí, vamos a dar la matraca con eso, Especial juegos, el Pikmin. A mí me mola el Pikmin 3. Que el otro día lo miré y me hizo ganas de volver a jugar. Sí. Tenemos el especial de Last of Us 2 con spoilers. Sí. Y yo también quiero lo de aparcar el avión en la serie de Nintendo. Que hacerlo a ver también. Si lo hacemos también. Sí. Hoy me ha llegado un juego de Switch que salía hoy. El Cadence of Hyrule, no sé si te suena. Ese también me gustaría verlo. Que ha salido en físico, estaba en digital y ha salido en físico, lo he pillado. Ha salido gratuito. ¿Lo vas a abrir o para el coleccionismo? Pues de momento está precintado, guardado ya. A ver si... Ya tengo. Pues sí. Me imaginaba. O sea, llega y a la estantería. Qué lamentable, joder. Te iba a preguntar qué tal era, pero no te lo he preguntado porque ya sabía que no lo habías abierto. Por eso. Es que qué mierda de vida. Ese mola, tío, pero... Pues sí, para jugarlo. Sí. Ya. A ver si termino en el mapa 2. Si lo abres, me lo cuentas y te pregunto qué tal. Vale. Pues hasta aquí llega el podcast. Hasta aquí el 134. 34, ya sí. 34. Pues nada, pues ahí, lo de siempre. A seguirnos en Twitter. Y entrar en el Telegram ahí y nos podéis poner fotos de políticas buenorras, que es lo que más nos gusta. ¿Eh? Sí. Hay canales de eso y todo, ¿eh? ¿Qué dices? Claro, si te lo pasé hace tiempo. Ah, vale. Pero solo es una política, hay de más. Joder, hay de 4 o 5. Por ejemplo, hay de Celia Villalobos en Masterchef. Sí. O sea, también. Manchada de tomate y de todo. Joder, ¿cómo está la gente, tío? De personas. No, hay calidad, ¿eh? Te lo digo. Pues que lo comento también ahí. Ahí lo comentamos. Yo no me entero. Yo es que mejor prefiero la selección. Y que deje la gente comentarios en... Bueno, donde siempre. En iBook sobre todo. Que así nos posiciona mejor. Espero. Pues muy bien. Pues, vale, pues... esto ha sido todo por hoy. Yo me llamo Sergio, que no lo digo. El becario. ¿Eh? El becario. Nos vemos en el 135. Bueno, sé lo que hiciste, no sé lo que hiciste, ¿no? En el Defensor 2020. Muy bien. Pues muy bien. A ver si saldrán más noticias. Venga, hasta luego. Venga.